Estamos con la compañía de Verónica Aguirre, ella es artista visual, directora también del corto Conexiones. Ahora vamos a charlar al respecto, la presentamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, qué bueno que hayas venido para acá. Y para comenzar, preguntarte sobre este corto, que es el corto Conexiones, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo empezó? Bien, bueno, la idea del corto en realidad surge colectivamente, digamos, con compañeros que trabajan conmigo en una productora que se llama Blexus, y otras amigas que trabajan por fuera también haciendo animación y video. Y yo tenía que hacer la tesis de maestría, y de la maestría en arte latinoamericano, y bueno, estaba viendo qué hacer, qué proyecto, qué idea, y bueno, y surgió esta propuesta de trabajar con las redes hídricas y la red de internet, y hacer como una vinculación entre ambas redes, y bueno, y ahí surge esta idea, esta propuesta, que lo que hace justamente es vincular las redes, cómo las vincula. En realidad lo que hace es, a través de una página de Facebook, barquitos de papel que fuimos haciendo con códigos QR, la gente podía, cuando se encontraba con esos barquitos, ingresar a esa página y dejar sus comentarios sobre las acequias, qué recuerdos tienen de las acequias, si jugaban o no con barquitos, bueno, un montón de ideas y comentarios que fueron surgiendo de la gente, y a partir de eso también construir o elaborar el guión. Un guión que fuera también, surge colectivo, o sea, si bien lo hemos trabajado con personas que se dedican a lo que son las artes visuales, el video, la animación, mucha otra gente participó con ideas, o sea, con propuestas, ideas, con recuerdos, con como que apela mucho al imaginario mendocino que tenemos en torno a las acequias. Y esta interacción, ¿no? Uh-huh. Qué importante es poder agregar esa herramienta que no es tan común a veces. Uh-huh. Desde claro, ahí. Esa es la idea, trabajar relacionando lo real, lo virtual, y que se genere un vínculo real por ahí entre las personas. O sea, si bien nos comunicamos, nos relacionamos, el producto que surge, que es este corto de animación, es un corto en el que la gente que participó en esa primera instancia lo ve y se siente identificada, y a su vez se puede seguir compartiendo, y la gente continúa viendo la producción que se realizó y puede interactuar generando nuevas ideas, nuevas propuestas, contando anécdotas, y bueno, y se generan otros vínculos, creo, más allá de del vínculo virtual. También está lo que nos lleva a la realidad, que es el barquito de papel, que existe, o sea, que es un objeto real. Entonces eso, ese juego es interesante, me parece, entre lo real, lo virtual, y la conexión que se va generando. Por eso el título, ¿no? Conexiones, que es la propuesta. Claro, claro. Bueno, y ha tenido distintos premios también, ha tenido ahí... Sí, eso es importante, porque en realidad pudimos realizarlo gracias a que hay un concurso de la Municipalidad de Mendoza que se realiza todos los años, que es el Mendoza Filma. Entonces, cuando tuvimos la idea más o menos elaborada, lo presentamos al concurso, que generalmente en diciembre de cada año se llama concurso. Presentamos la propuesta y ellos financiaron la producción, digamos. Así que eso es importante, porque sin esa ayuda económica por ahí también es difícil poder llevarlo a cabo. Así que bueno, eso está bueno, interesante. Y también para difundir después el corto lo mandamos a diferentes festivales, sí, festivales de animación, sí, que se hacen en Buenos Aires, en Córdoba, en Brasil, y bueno, y seguimos compartiendo el video, no solo en las redes, sino también en estos eventos, que va un montón de gente por ahí que le interesa la animación, sobre todo. Y bueno, y ahí fuimos seleccionados en Baizada Animada, que es un festival de animación en Brasil, y en Anima Latina, que es otro festival que se hace en Buenos Aires. Así que bueno, eso, estábamos contentos con eso, porque sale de la provincia, no, claro, solamente queda acá, y más allá de que, claro, está en la red, se va abriendo más el público al que llega. Y damos a conocer algo que es como muy identitario de nuestra, que son las acequias, y con lo que nos hemos relacionado, al menos nuestra generación, sí, desde chicos, con jugar con la, en la acequia, el agua, el verano, los barquitos, bueno, es como... Y además construido desde ahí, ¿no?, tan colectivamente. Uh-huh. Claro, que eso genera también otra... otra relación con la obra, con la gente, eso es interesante. Y tenemos una forma de verlo también, sí, para quienes sí, lo quieran ver. Hay una página de Facebook que se llama Conexiones. Uh-huh. Si no les aparece, también existe una encuesta, que en la encuesta aparece el video primero para que puedan verlo y después participar comentando qué les parece, si les parece que realmente... genera imágenes propias de Mendoza, si se pudieron vincular de alguna manera con el corto, con otras personas, si se sintieron identificados. Y bueno, esta página es pol.app.do/conexiones. Si no, pueden después pedírselo acá a la mosquitera. Claro, claro que sí. Y en esta encuesta, ¿qué respuestas van recibiendo? Y en general, la verdad que la respuesta es bastante alentadora, porque la mayoría de la gente dice que sí se siente identificado, que sí le parecen que las imágenes que hay en todo el corto, porque en el corto se trabajó con fotografías reales, uh-huh, de paisajes o de acequias de Mendoza, de la ciudad, principalmente como centro, digamos, metropolitano de Mendoza. Y la gente, la verdad que los comentarios son esos, que sí, que se sienten identificados con esto, que muchos sí participaron en esta interacción que se generó en un primer momento, otros no, pero participan ahora por ahí compartiéndolo, respondiendo a la encuesta, que obviamente todo esto a mí me sirve por el tema de la tesis, ¿no?, que hablábamos, uh-huh, como es todo como un proyecto de investigación. Pero a su vez la idea era aportar un poco primero a la revalorización de las acequias, al cuidado del agua, del medio ambiente, o sea, tiene como además otros fines que son más altruistas. Claro. ¿Y cómo es, bueno, ser artista visual en este contexto, en estos tiempos? ¿Cómo lo ves también en general los circuitos para las artistas y los artistas visuales, uh-huh, en nuestra provincia? Bueno, no es fácil ser artista visual y vivir de eso solamente. Generalmente, lo que yo veo, ¿no?, desde mi experiencia y mi contexto cercano, casi todos y todas las que somos artistas visuales trabajamos generalmente en docencia más que, uh-huh, produciendo obra. Y la obra se produce paralelamente más como un hobby, te diría. Creo que son pocas las personas, o al menos los que yo conozco, que vivan de su producción artística. En este caso sí considero que es re interesante y re importante que desde el gobierno se generen estos espacios en donde haya algún concurso, alguna convocatoria, algo para fomentar la producción artística, porque no hay mucho para... En este caso de producciones audiovisuales animadas, es solamente esta convocatoria que te digo la que hay, y se hace uno por año. Pero hay muchos artistas visuales trabajando, haciendo también propuestas para videojuegos, para animaciones, para cortos, para... Bueno, y la verdad que... se necesita una inversión grande, trabajan muchas personas para hacer estas producciones y, cuesta mucho por un tema económico, básicamente, no porque no hayan ganas, digamos. Y en cuanto a las producciones, yo también pinto y hago algunos trabajos digitales, de pintura digital y la verdad que también es difícil insertarse o encontrar un mercado local, digamos, para poder vivir de eso. Uno lo hace por placer y por amor, pero cuesta. Y en ese sentido, bueno, seguís como y de todas formas buscando los distintos circuitos y buscando las distintas maneras, y estás llevando a cabo también con otras mujeres una exposición que se está llevando que tiene, en la bolsa de comercio, ¿no? Uh-huh, que tiene que ver con las mujeres y la vendimia. Sí, esa fue una convocatoria que nos convocaron desde la Bolsa de Comercio, Pupi Agüero, que es la curadora ahí de la muestra, y convocó a 20 artistas mujeres para trabajar sobre esta temática de las mujeres en vendimia y con una visión femenina de la vendimia, ¿no? Que a veces siempre como que claro. No se tiene tan en cuenta la visión exacto. femenina. Y bueno, esa muestra inauguró ayer a las 19:30. Fue mucha gente, pero lo que veía justamente viendo las redes, alguna de las chicas que exponía con nosotras, hacía una reflexión sobre este tema de que éramos todas mujeres y en la muestra la asistencia de artistas varones había sido como muy, muy poca. Habían dos o tres artistas hombres, el resto eran todas artistas mujeres, es como que siempre compartimos de mujeres entre mujeres. Claro, las producciones. ¿No? Sucede uh-huh. esto en distintos lugares del arte, sucede también en la música, uh-huh. y tocan mujeres y las van a ver mujeres, ¿no? Claro. A veces sucede también uh-huh. Esta cuestión que está bueno para acompañarnos, pero también está bueno que vayan quienes quieran ir, ¿no? Y que se sumen desde uh-huh. los distintos géneros, ¿no? Exacto. Pero sí hubo mucha gente, tuvo buena repercusión en general y eso, bueno, está bueno. Que no se puede mostrar y visibilizar todo lo que uno hace, las propuestas que uno tiene. Ayer